¿Qué es hip hop? ¿Qué es hip hop? ¿Qué es hip hop? ¿Qué es hip hop? De la verdad estás alerta, pues si a callejera se presenta y esto no es más que una pura verdad cierta. Te representa, venga, están todos con la boca abierta. Buena fiesta perfecta, la que siempre da más guerra. A ti te molesta, vestida de esta. Oh, oh, oh.